Saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Regional, caserito. Natural. Con amor. Saludable, ancestral. Consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio. Y en su seno el secreto guardo. La libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esa semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores. El acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Buenas tardes para todos, todas, todes, toix. Buenas tardes, buen lunes de sol. Hemos vuelto a la radio. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Bien, lindo, disfrutando el solcito, el calorcito. Qué lindo. Ay, sí, después de tanta fresca. Bueno, ¿vieron cómo fue la previa del invierno? Hizo un frío bárbaro y llegó el invierno y salió el solcito. Sí, volviendo a la radio, volviendo el sol. La transición. Y hoy es un lunes súper lindo, ¿no? Se siente hermoso, como si fuese un año nuevo. Eso iba a decir, un nuevo comienzo, ¿no? Como si estuviésemos dando los primeros pasos, caminando los primeros días de un nuevo ciclo. Quizás sea porque lo estamos haciendo realmente. Quizás no, es. Bueno, estamos en De Saberes y Sabores, el programa del mercado con el mismo nombre. Del mercado de saberes y sabores, que hacemos una feria mensual, segundo sábado de cada mes. Sí, feria agroecológica de Villa Yardino, feria de muchas productoras de la zona y algunos productores invitados. Feria que está cada vez más linda y más hermosa. Y si querés mandarnos un mensajito, lo podés hacer al 3548-5976-34. Eso, y si querés llamar, ¿por qué no? Ahí podés pedir una canción, podés mandar un mensajito. Bueno, ya saben que pueden mandar a un delivery o algo, si quieren venir con algo, como siempre, a Avenida San Martín 357, Villa Yardino. Y si querés llamar, ¿por qué no? También podés llamarnos al 3548-497812. Que esos son los teléfonos de Radio La Minga. Esa, estamos transmitiendo desde Radio La Minga en Villa Yardino en el 94.7. Y si nos estás escuchando o querés que alguien nos escuche de otro lado donde no llega la señal, podés escucharnos por internet en www.radiominga.org.ar. Y también, Si no nos podés escuchar hoy o te quedaste con muchas ganas de volver a escuchar el programa, retransmite Radio Roja, la radio amiga de Casa Grande, en el 90.1 los jueves de 14 a 16 y si no por radioroja.com.ar/vivo. Y si te interesa saber un poquito más de la feria, un poquito más de la agrupación de Saberes y Sabores, puedes entrar a nuestra red social de Instagram, es mercado-de-sabores. Puedo repetirlo. Cada vez tiene que ser más rápido, ¿no? Como que tenemos que hacer eso. Mercado-de-sabores-y-sabores. Eso. Yo, G. Tamari en la zona. Ay, bueno, no sé si quizás sí o quizás no. Yo realmente siento que estamos en un nuevo ciclo. Lo siento en la tierra, ¿no? En los movimientos naturales. Revolución significa giro, menciono. Y realmente siento la revolución solar, la revolución galáctica, ¿no? Estamos en constante movimiento. Sí, yo también siento el inicio, el nuevo inicio. Sí, yo también siento que algo está ahí pulsando, naciendo, brotando. Y bueno, para la mayoría de los pueblos originarios empezó hace poco el nuevo ciclo. En el solsticio de invierno empieza un nuevo año, después nuevo ciclo, 5531 es el año vigente. Mucho que decir. Ya vendrá. Tenemos un largo programa. ¿Tienen ganas de contar de qué viene el programa de hoy? Bueno, mirá si te decimos un día no. Así. Lo cuento yo. La verdad es que no me importa. Ni. Ni gana. Uy, tenemos... Bueno, como siempre tenemos una columna de plantas por parte de nuestras compañeras del mercado que traen su voz y su presencia aquí al programa. Estaremos hablando sobre el Inti Raymi, sobre el nuevo ciclo, compartiendo algunas informaciones, contando un poco, bueno, acá con Flor... Estuvimos participando de una ceremonia, así que estaremos contando ahí también un poquito. Y bueno, no podemos dejar de hablar, ¿no?, de lo que está sucediendo con la tierra, con las tierras en Jujuy, con los pueblos originarios, con el aniversario de la masacre de Avellaneda. Un día cargadito. Y pensar que venimos de un día de elecciones. No es cierto. Ayer se eligieron las nuevas gobernantes de algunos municipios y gobernador. Yar Yora, el próximo gobernador de la provincia de Córdoba. Interesante. Yar Yora declaró hace unos días que le parecía oportuna y bien la reforma que se estaba llevando. La reforma. Después dijo. Que no había leído en profundidad, ¿no? Como largan al aire. Menciona la reforma constitucional que es... Hoy inconstitucional, ligada a esto que están viviendo nuestros compas jujeños y jujeñas. Sí, increíble. Y bueno. Tenemos nuevo intendente también en Huerta Grande. Sí, nuevo color de partido político, ¿no? Sí, ha vuelto... El radicalismo. ya de escalismo. De la mano. Pro. Claro, de la mano de. ¿Cómo se llaman? Juntos por el cambio. Pero esa es como el aglomerado, el claro. Pro más el radicalismo más etcétera, etcétera. Sí, sí, el partido. Pero el partido, sí. Claro, es esto, la alianza es Juntos por el Cambio. Sí. Así que cambiamos. Qué cambio, Claro. Habrá que ver, a mí me da la esperanza que al ser pueblos chicos por ahí tenés un poco más de cercanía, aunque sea los primeros años. A quienes están, ¿no?, dirigiendo ahí la administración del municipio. No sucedió tanto con la actual gestión duplete de Matías Montoto, porque nunca hubo mucho diálogo. No. Pero bueno, por ahí con Coraza puede. Esperemos. Y también un poco de luz a mí me da a pensar que, no sé, Piqui Cabana, que es parte, ha estado apoyando la lucha contra la autovía y la defensa del territorio. Y bueno, esperemos que las políticas también vayan en ese sentido. Estaría muy bueno que vayan en ese sentido. Si vamos para el mismo lado, mejor para todos. Bueno, terminó el resumen electoral del mercado de Saberes y Sabores. Datos de lo que dejó la jornada de ayer. Bueno, los vestigios. No, me estaba preguntando si en Casa Grande, en la otra localidad donde se retransmite el programa, había habido cambio de autoridades, pero la verdad que no me informé. Yo tenía una información que leí esta mañana, Moreno, creo, que igual ahora le confirmo, no quiero hablar, por ahí sigamos. Sigamos con otra cosa, rellenamos. Claro, y después, y después les confirmo. Por bueno. Suerte este también, además de abordar estos temas, se centra... en plantas, en saberes, en sabores. Así que está bueno que siempre volvamos a nuestras raíces, que volvemos a nuestras raíces con este programita. Y podemos tener ese aporte también para compartir. Vamos con eso entonces. Vamos con el audio de la tierra, de la tierra, de Monique. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Hoy les voy a hablar de una planta que es prácticamente silvestre, como son los cardos. En este caso, el cardo mariano, que es una planta similar a los cardos que conocemos, que crecen a los costados del camino, de las rutas y demás. Pero bueno, se diferencia porque tiene sus hojas con las nervaduras blancas, o sea, no son enteramente verdes, por supuesto todos los bordes con espina, muy enrulada, digamos, pero la característica principal para diferenciarlo de otros cardos es estas líneas blancas que tienen en toda la superficie de las hojas. Quiero hablar de este cardo porque es muy medicinal, como todos los cardos, pero en especial si uno lo cultiva con la intención de tenerlo en algún cantero cerca de la casa, puede utilizar las hojas que se recolectan y se cuelgan y se secan siempre a la sombra y se prepara en infusión. Por otro lado, la planta al florecer forma una flor idéntica a los cardos que conocemos, con sus pétalos violetas, y después del proceso de floración, esa flor se seca y genera en su interior las semillas. Son unas semillas negras bastante grandecitas que están agarradas de los plumeritos o llamados panaderos que vuelan con el viento. Esas semillas son muy útiles también en medicinalmente hablando, que se preparan tinturas, porque son muy benéficas para todo lo que es el organismo, en especial el hígado, y también es una planta que beneficia al corazón. Entonces, digamos, la depuración que genera tomándola, tanto en infusión como en tinturas, con la finalidad de mejorar todo el funcionamiento corporal. Es una planta que se cultiva sola, por eso hablé de que es casi silvestre. Ella nace a principio del invierno, va creciendo, a final del invierno saca sus flores y posteriormente las varas de arriba se secan y están los plumeritos con las semillas adentro. Esa es una segunda tarea, porque hay que recolectar las varas, ponerlas boca abajo, adentro de una bolsa de papel o una bolsa de tela, para que caigan las semillas, y o uno sacarlas con un palito, con algún cuchillito, algún elemento que las mueva del interior de donde fue la flor. Todo el manejo con esta planta es delicado porque es muy espinosa, tanto sus hojas como cuando la flor se secó y tenemos que sacar las semillitas que están adentro. Toda vez que uno ya tiene una o dos de estas plantas, es casi una garantía que la temporada que viene se van a sembrar solas, porque no todas las semillas uno las cosecha, o sea, no todas los cogollos de donde fue la flor, y esto vuela y es muy rápido, como nace en muchos lados del lugar donde estamos. Entonces, bueno, yo los aliento a que tengan en cuenta esta planta, para cuando decidan o puedan conseguir semillas o un plantín ya hecho, plantarlo. Recomiendo que sea un plantín chiquito, si consiguen, en algún vivero, en algún productor de la zona, que los hay. Y hay que, cuando uno trasplanta un plantín de cardo mariano, hay que regarlo bien abajo, al pie de donde está su raíz, apretarla bien y, bueno, hacerle un seguimiento de algunos días de riego, no que quede anegada bajo el agua, pero sí que tenga cierta humedad y bien apretadita contra la tierra, porque si no es como que sufre el trasplante. Por eso hablo de que conviene que sea un plantín pequeño. Bueno, doy por finalizada este mensaje. Hasta la próxima, que estén muy bien y aprovechen este ciclo que se inicia para preparar los suelos, tanto de una maceta como de un cantero o de una superficie más grande, abonarlos y prepararlos para recibir las semillas o las plantitas. Adiós. Pachamama, ay, curando, una nera curando, sacando toda maleza, curando, curando, curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza. ella nos da, da, da. Ay, curando, curandera, curando, to, to, to. Y saca, to, to, la impureza, ta. Y ahí escuchábamos la columna de Lemón y de la Tierra hablando del cardo mariano. Qué bueno. Sí, gracias Moni, siempre ahí compartiendo tu sabiduría, tu saber. Moni, que es, bueno, es parte del mercado, ¿no? Junto con su emprendimiento de la Tierra, que ayer estuvieron, ayer no, el sábado estuvieron de actividad, un espacio donde se genera con frecuencia un intercambio de semillas, un lugar muy bonito en el Camino de los Artesanos para visitar, tienen plantines, un montón también, muchas semillas, productos. Y estuvieron celebrando también el Inti Raymi el sábado. Hermoso. Hermoso. Yo tenía ganas de llegarme, pero bueno, no me... Pasaron para, cosas. Pasaron bajo. Cosas. No llegaste. No, estaba ahí, en un mundo onírico, paralelo, pero... Pero qué lindo, hermoso que se genere esto. De la Tierra es un espacio muy lindo. Yo tuve el placer de trabajar un tiempito ahí y la verdad que es súper abundante, lleno de bichitos, mariposas, flores. Es hermoso ese espacio. Gracias. Agrego dato así, fugaz. Es bueno para la resaca el cardo mariano. Tinturita de cardo mariano. Bueno, bien. Está bueno, vieron que ella también mencionó esta parte, claro, estomacal. Sí, toda la parte hepática, ¿no? Ajá, que también tal se cual. Resiente. Sí, muy bueno también esa mención que hizo sobre el trasplante, ¿no? Cómo regar, sí. Desde dónde. La importancia de manipular con cuidado. Y sobre todo esta característica, ¿no? Bien distintiva, que habla de las nervaduras blancas, que por ahí, no sé, yo he escuchado por ahí gente que te dice, ah, no, ese es un cardo mariano, y bueno, no saber que esa es la distinción está bueno. Sí, está bueno. Cosecharlo con cuidado también. Bastante hostil parece, pero con cuidadito está todo bien. También mencionó esto de trabajar el suelo, ¿no? En esta época. Claro, podemos aprovechar eso, ¿no? Para darle nutrientes a la tierra y a ir preparándola para el calorcito. falta unos meses, pero bueno. Pero bueno, nos estamos preparando. Sí, ¿no? Y aparte nos está dando un respiro el invierno, nos vino con este solcito. Yo, es esa, mientras haya sol, está todo bien. Claro. Ay, es que sí. Sí, sí. Después de esos días nublados. Es poder desabrigarse un ratito en el día. Como poder estar así tranqui. Después sí, yo negocio a la noche, me acobacho, me pongo todo, pero un ratito de sol. Estás negociando con el universo. Yo negocio. Tiro y... Bueno. Ella negocia con el universo. Cada quien tiene su relación, bueno. ¿No? O su etapa en la relación. Ya, bueno, ahora la maestra. Dice, bueno, vos te alejás un poco de la tierra en esta época, pero me da solcito. Yo a la noche... No te pido nada. A la noche sé libre. Sí, aprovechar el solcito para acumular ese calor que nos da en las casas y en los cuerpos también. Bueno, ya estamos terminando el primer bloque y no me quiero ir sin darles la información que dije que iba a dar. Sí, Moreno, el actual secretario de la Comisión de Gobierno Comunal en Casa Grande se impuso con el 32,5% de los votos. Mira. Moreno, que es el actual secretario de la comisión, así que sigue. Sigue el mismo color. 32%, me quedo pensando, súper ajustado, ¿no? 32,5, la candidata del oficialismo Ileana Gómez Velasco de Juntos por el Cambio quedó en el segundo lugar con el 26,3. O sea, venían con todo. En Huerta Grande fue tremendo, 50%, 50%. Bueno.

Buenos días, mi nombre es Paola Huanca. Aquí estamos esperando la salida del primer sol de estos 4 días, que para nosotros es una celebración muy importante, que es el Intik Raymin. Marca, digamos, un nuevo ciclo, un nuevo año dentro del calendario agrícola andino-amazónico, y es el año 5531, según la cuenta de nuestros abuelos. Entonces, contarles un poco, digamos, cómo, lo que significa el Intik Raymin, sería, digamos, la fiesta del sol, cuando honramos a nuestro padre sol, que es el momento en el que se aleja más de la tierra, por eso se produce la noche más larga y el día más corto. Son 4 días para nosotros, un poquito más inclusive, digamos, no hay un movimiento que sea certero de una hora ni de un momento a otro, sino que es todo progresivo, ¿no? No es como en el calendario gregoriano que pasa del 20 al 21 y ya cambiamos la estación, sino que se va dando más paulatinamente. En el primer día, por ejemplo, que es hoy, del 20 al 21 se energiza la fuerza de la tierra y el elemento tierra, entonces es momento de honrar a la tierra, de conectar con la tierra y tomar conciencia, ¿no? De todo lo que está ocurriendo con ella y cómo a su vez ella sigue siendo abundante y desde ese amor incondicional que tiene para todos sus hijos, ¿no? Y que todos somos hijos de ella, hijos e hijas, la Pachamama, la Jalpamama. En el segundo día se energiza la fuerza del aire, así que también es un momento para conectar con el viento y con su fuerza, con su movimiento, con lo que trae, con mensajes que trae también, que sería mañana, segundo día. Al tercer día es la fuerza del fuego, que honra al elemento fuego, y es por eso que, bueno, a través de algún, inclusive desde una vela o encender una salamandra, o bueno, ya nosotros hacemos la ceremonia el día 23, que se hace un fuego central que sostenemos durante toda la noche. Lo hacemos en este caso el 23 a la noche, y simbólicamente, digamos, tiene que ver con que al ser las noches más frías, que la tierra se enfría más que nunca, nosotros le devolvemos un poco de ese amor que ella nos brinda, sosteniendo el calor en su vientre durante toda la noche, ¿no? Hombro con hombro, mujeres y hombres, hermanos, sosteniendo ese fuego que es espiritual también, más que nada. Y compartimos alimentos calientes, bebidas calientes y tradicionales. Compartimos también el fumo de tabaco, canciones, danza. Y así para pasar, digamos, toda esa larga noche. Al día siguiente recibimos a nuestro Padre Sol, Tata Inti, con las palmas de las manos abiertas. Y luego, como es el cuarto y último día, que es el día 24, en el que se energiza la fuerza del agua, nos damos un baño en un río, que en este caso, digamos, nuestro río de este territorio, yo ahora estoy en San Esteban, y el Apu de este territorio es el Uritorco, y el río sagrado es el Calabalumba. Así que vamos desde el dique, que es donde hacemos la ceremonia por tercer año consecutivo, hasta el río Calabalumba, y ahí nos damos un baño de agua fría para poder energizar nuestro cuerpo y nuestra sangre y todo, digamos, ¿no? Con esa agua que ya está, se va, digamos, durante toda la noche se va cargando con toda la información que baja del cosmos en esos días tan importantes. La invitación es desde el Ailu Uritorco Manta Yurak Kuntur, que es un Ailu que se va sembrando en la zona de Capilla del Monte hace, bueno, varios años, y hace 3 años concretamente que venimos realizando esta ceremonia. Thank you. vida con el sol y en la Pachamama florece. Bueno, y así arrancamos el segundo bloque de Saberes y Sabores en este nuevo ciclo después del Inti Raymi. Escuchábamos antes en el audio a Huanca, Paola Huanca. Sí, Paola Huanca, una amiga y compañera de San Esteban, parte del Ailu Uritorco Huanta Yoracuntus, quienes organizaron y propiciaron la ceremonia del Inti Raymi, que se llevó a cabo del 23 al 24, ahí en el Perilago de Capilla del Monte, que fue, bueno, realmente una ceremonia muy hermosa, muy introspectiva, muy sensible. Bastante cálida, la verdad que veníamos de fríos súper potentes, y si bien hacía frío en el lugar porque estábamos, bueno, bastante lejos. Sí, cerca del agua, bueno. Sí, cerca del agua se sentía un montón. La noche, la verdad que no estaba helada, no. Vimos estrellas fugaces. Sí, vimos cosas muy hermosas en el cielo y nada, no sé, muchos sentires, ¿no? Sentipensares. Ese círculo, esa unidad, ese todos, ese fuego sagrado que fuimos encendiendo con nuestras intenciones. Había, en el momento en que se estaba prendiendo ese fuego, que en ese momento teníamos, creo que todos, ¿no?, mucho frío, y había algo de esa presencia y esa intención y ese deseo que ese fuego nazca y crezca, ¿no? Que solo lo podía tocar, bueno, como al ser un fuego sagrado, la persona encargada. El guardián. Pero creo que entre todos lo estábamos encendiendo ahí con nuestra energía también. Sí, fue muy... Ay, ese momento del fuego, se sentía en el aire como una ansiedad general por esto, porque hacía frío, porque era el momento en el que había que encender el fuego. Pero previo a eso, además, nos habíamos presentado y nos habían dado una ramita para que podamos intencionar. Y todo eso llevó su tiempo. Y volvíamos a esto, ¿no? Los ciclos, el respeto de los ciclos, de las cosas. El fuego se encendió cuando era el momento de encender, ni antes ni después. Y eso, estamos en esta costumbre de las comodidades, de la rapidez, de la, ¿no?, rapidez. Bueno, o de la urgencia, sí. De decir, bueno, no, bueno, pero hace fuego, hace frío. Hace frío, prende fuego. Bueno, no, hay un ritual, hay un momento. Hay un tiempo, un ciclo. Y se sintió muy presente y la verdad que fue muy lindo eso. Mucha presencia violeta, ¿no? Un fuego violeta, la luz del amanecer también fue violeta. Bien, transmutación, qué lindo. Sí, había mucho violeta en el fuego, el centro del fuego, violeta, así, intenso, ay, qué bello, y eso, amuchándonos para sentir. Sí, ¿no?, el calor ese, ¿no?, la noche más larga, el mayor tiempo, ¿no?, que la tierra no recibe el calor del sol. Y poder sostener entre todos ese fuego, ese calor también cuerpo a cuerpo, ¿no? Devolverle un poco lo que contaba Huanca, el ritual como parte de devolverle y sostenerle el calor a la tierra que tanto nos da en la noche, bueno, para que no le falte nunca. Y también quien guiaba la ceremonia, hablaba un poco de esto de, ¿no?, de las cosas que damos siempre por sentadas, ¿no? Como que vivimos siempre dando muchas cosas por sentadas, entre ellas que va a volver a salir el sol. Y todo este ritual también tiene que ver con, bueno, el renacer de un nuevo sol, ¿no? Un nuevo sol para un nuevo ciclo, y de sostenerlo y entregarles calor y pedirle y esperarlo. Realmente no dar por sentado que va a volver a salir, sino que hacer todo para pedirle que vuelva a salir y que nos vuelva a iluminar y a ser fuente de vida para todos. Sí, de hecho el sol también, estábamos en una situación similar que el fuego, que nuestro sol en la tierra, tangible. El sol tardó en salir a la mañana también, y era la misma, sosteniendo, esperando a que salga el frío, y fue exactamente lo mismo. Era fundamental conectarse y respetar el momento. Y también creo que tanto con el fuego como con el sol le mandamos esa energía dirigida para... Sí, dirigida desde cada una y colectiva también, ¿no? Todos en círculo, sosteniendo esa energía y mandándola. Fue muy loca la salida del sol. Estaba totalmente despejado y empezaron estos tonos violetas en el cielo, y de repente empezaron los tonos rojos y apareció una tremenda nube oscura que tapó todo y se llenó de niebla. Justo todo el ambiente. En el momento, sí. Justo en el momento en que el sol estaba por salir. Y en esa nube y en esa niebla que se formaba, ¿no?, atrás de la sierra, que era densa, oscura, se empezó a asomar el contorno del sol. Y si bien no se veía en su totalidad, brillaba, y cada vez que iba saliendo se veía todo oscuro y ese centro brillante, amarillo, bien definido, asomando lentamente atrás del Uritorco. Sí. Realmente. Y una vez que terminó de salir, se despejó la nube y limpió y nos empezó a iluminar y a dar su calor. Sí, previo a que venga esa niebla, hubo como un destello en el cielo, muy extraño, y después vino la niebla. Y la niebla nos permitió también ver el sol, porque miramos directamente al sol mientras lo sosteníamos en esto de que salga, y gracias a ese filtro pudimos enfocarnos. Sí. Y la presencia del agua, decía Huanca, está la presencia del agua con esta niebla alrededor. Sí. Agua y fuego. Agua y fuego. Y quería compartirles acá una oración de la página de lospueblosoriginarios.com que dice: Inti, el sol en complementariedad energética con la Pachamama, la tierra, hacen posible la continuidad y prolongación de las condiciones de vida en el Hanan Pacha, el mundo de arriba. El Kai Pacha, mundo presente y tangible, y el mundo de abajo, Uku Pacha. Gracias. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y el agua. Y también contarles que en 1572 el virrey Francisco de Toledo la prohibió la ceremonia del Inti Raymi por considerarla pagana y contraria a la fe católica, aunque se siguió realizando de manera clandestina. Y así renaceremos. Yes. Resistente como el cargo. Sí, y hace no tantos años volvió la ceremonia oficialmente al Cusco, como la tierra, ¿no?, central y ceremonial de los incas. Bueno, recién creo que fue en los 70, cerca de los 70, que volvió a hacerse la celebración oficial. Yo estuve en un Inti Raymi en Cusco y es una celebración a la que realmente asiste todo el pueblo, todo es súper larga. Hay partes del ritual que ya obviamente no se hacen reales, como el sacrificio de animales, al menos no en la ceremonia así grande y pública, pero bueno, también es una energía muy linda. Sí, esto que mencionaste, ¿no? Sacrificio, hay ofrendas. Ofrendas, de una, mejor palabra. Sí, que se hacen y bueno, en este caso también la ofrenda fue el fuego. Acostumbradas a ofrendar a la tierra, a hacer huequitos a la tierra, esta vez ofrendamos flores con nuestros soplos, nuestra intención, nuestro amor. Ay, hermoso. Y ese aroma que desprendió, ¿no? El fuego después de la ofrenda, ese sahumo. Me encantó eso de ofrendar al fuego. Huanca también mencionó que este año vamos a tener que darle mucha fuerza al fuego. Así que está bueno saberlo. Lo sentí mucho eso de mucha fuerza al fuego. Este fuego que tanto nos viene dando hace tanto tiempo, que nos da, que mantiene la vida. Está bueno darle también, es que sea un intercambio consciente. Sí, salió mucho el tema de sostener los fueguitos internos, que este es un año en el que va a ser necesario eso, mantener y hacer crecer nuestro fueguito interno, hacerlo fuerte, hacerlo grande, porque vamos a necesitar estar fuertes, despiertas, vivas como el fuego. Sería con el sol y en la Pachamama flores. Y bueno, el agüita. El agüita. El agüita. muy hermoso. Es muy hermoso culminar en el agua. ¿Qué decir? Revitalizador, ¿no? Porque, bueno, es una ceremonia larga. Donde, bueno, mantenerse despiertas toda la noche, ¿no? Sosteniendo ahí con el frío, en la grupalidad, compartiendo cantos, historias, pero bueno, se va generando, ¿no?, un cansancio físico. Bueno, más una caminatita que hicimos luego. Tema para otro programa. Pero bueno, esto, sumergirnos en el agua que recién tenía sus primeros rayitos de sol. Ay, sí. Una experiencia intensa, pero súper rehabilitadora también. Revitalizadora. Sí. Y bueno, les cuento que nos acaba de llegar un mensajito. Y eso que no dimos las líneas de contacto este bloque. Pero las tendrán agendadas ahí las oyentes, compañeras hermosas. Buen y hermoso día de sol para las chicas radiofónicas. Aquí envasando miel y escuchándolas. Creo que ya sé quién es. Ya sé quién es. Ya que se puede pedir canción, les pido una de Rebecca Lane. El amor de mi vida se llama la canción. Me encantó la letra y me recordó a un poemita que escribí hace un tiempo. Bueno, gracias, Eva, querida. Ahí vamos a buscar la canción y la vamos a pasar. Y estás invitada a leer tus poemas a la radio siempre. Cuando quieran. Y dice también, acaba de entrar otro, y ya que hablan del fuego, que este año no lo profanen los que no saben de vida y espiritualidad. Ay, gracias. Bien dicho. Gracias. Gracias. Yo le quiero mandar un saludito a mi amiga Flor, que me está escuchando desde Miramar. Nos está escuchando desde Miramar, la costa argentina. Y bueno, está muy contenta. Dice que le gusta el programa, así que gracias. Bueno. Abrazo, gracias. Bueno, gracias, ahí, Eva, gracias, Flor. Gracias, chicas. Bueno, si quieren nos vamos a la tanda con la canción que ya teníamos preparada aquí y después volvemos y ahí podemos arrancar con la canción. Busco la canción que pide Eva. Perfecto. Y arrancamos el próximo bloque. Ahora nos vamos a la tanda con Nuestros Pueblos de Lengua Alerta y Manic B. Volvemos en 5 minutitos.

amor de mi vida soy yo, que el amor de mi vida soy yo. Ay, ay, ay, estaba encendida Evalosa. Encendió el estudio, Rebeca Lane, el amor de mi vida a pedido de la audiencia. Tremendo, bueno, tremendo, gracias. Tema. Sí, no lo conocía. Gracias, Eva, ahí por tirarnos música en este nuevo renacer del sol. Vamos con el amor de mi vida. Cuando me preguntan cuál es mi secreto, ¿dónde en silencio estamos bailando. Si esto se estuviera viendo. Le hacemos el video a Rebeca Lane. Cuando me preguntan cuál es mi secreto, ¿dónde conocí semejante sujeto? Wow, wow. Es que el amor de mi vida soy yo. El amor de mi vida soy yo. El amor de mi vida soy yo. Bueno, y volvemos para la última hora, últimos 45 minutos de Saberes y Sabores, el programa del mercado. Oh, de Saberes y Sabores. Qué rápido que está pasando. Sí. Bueno, si nos querés mandar un mensajito, si te querés comunicar con el programa, lo podés hacer al 3548-597634 o al Facebook del Mercado, Mercado-D-Saberes-Y-Sabores. Instagram. ¿Qué dije? Facebook. ¿Y cómo es? Instagram. ¿Y yo qué dije? Facebook. Instagram, perdón. Y estamos acá en este último bloque de este nuevo ciclo. Qué bueno, ¿no? No es el último bloque. No, es el anterior. Es el tercer bloque, Mari. Chica, perdón, cuelgo los auriculares. Me voy a dar una vuelta y vuelvo. Estás apurada, ahora te agarro la ansiedad. Qué rápido, dice, se pasa. Sí. Claro, sí, no, sí. No, nos queda uno más. Es que cuando dijiste 3:15 entré en cortocircuito. Dije como... Pero bueno... No, venía... Ahora te tenés que reprogramar para lo que ibas para a decir. Para lo que iba a decir. No, venía en sintonía. Ya ni sé qué iba a decir. De este nuevo ciclo, estos tiempos que vienen cargaditos. Vienen cargaditos de presente y de memoria. Y hoy, un 26 de junio, se cumplen 21 años del asesinato de Darío Santillani y Maxi Kostecki, de la masacre de Avellaneda, uno de los tantos hechos lamentables y nefastos en nuestra historia de represión policial, ¿no? Frente a una manifestación en un momento álgido y crítico del país. La policía bonaerense haciendo uso y abuso de poder y asesinando a estos chicos que tenían 21 o 22 años, ¿no? Y estaban participando ahí del reclamo por mejores salarios, más alimentos en los comedores populares. Reclamos que hoy en día también, ¿no?, son necesarios y vigentes. Y recordemos también que fueron condenados quienes apretaron el gatillo, pero no los responsables, los idearios de esa represión y de esos asesinatos. Así que es un crimen que sigue impune, porque los responsables del poder no están libres y siguen ocupando puestos políticos ahí en las instituciones del Estado. Sí. Bueno, y contarles que desde las 9 de la mañana, familiares, organizaciones sociales, partidos de izquierda y referentes de derechos humanos se empezaron a concentrar en las inmediaciones del puente Pueyrredón para conmemorar un poco estos 21 años. Ahí estuvo presente la compañera Juli de Radio Roja y nos mandó un audiecito contándonos ahí con un poco lo que se vivía hoy en el Puente Pueyrredón. ¿Quieren que la escuchemos? Dale, por favor. Estamos en Avellaneda, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, yo soy Marcial. Ajá. Marcial Vareiro. Bueno, estuve el 26 de junio del 2002 acá. Fui uno de los heridos de bala. Bala de plomo, tuvo fractura de peroné. Y bueno, 40 heridos de balas de plomo, 180 detenidos y heridos de muchas consideraciones, ¿no? O sea que. Y después la muerte de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Bueno, más allá del dolor y la bronca que se tuvo ese día, a 21 años, bueno, sigue la lucha que queda pendiente, la impunidad que hay, donde los responsables políticos e ideológicos están libres, ¿no? Como Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, bueno, todos los que están ahora en el gobierno, que formaron parte de la masacre de Avellaneda, bueno, impunemente están libres. Así que, como decíamos siempre, seguir el ejemplo, continuar la lucha, ¿no?, de los compañeros. Y bueno, está activo, o sea, no hemos dejado, dijo el mosquito, de marchar, de salir a las calles, bueno, de acompañar ahora al pueblo jujeño con todo lo que se está viviendo, y bueno, y con todas las represiones que hay en todos lados y la judicialización, ¿no?, de las luchas, ¿no?, como pasa en Chubut, como pasa en Mendoza, bueno, pues lo que pasa en Córdoba, ¿no?, la cuestión esta de la contaminación del agua, de las minerías, ¿no?, de la contaminación del aire, la tierra, los alimentos que comemos y todo. Y bueno, y la depredación, como tienen ustedes también, por la vía, ¿no?, que están construyendo y destruyendo montañas. La minería es exactamente lo mismo. Así que hablamos de Córdoba, hablamos de Buenos Aires, de distintos lugares, y en toda la Vía Yala se está padeciendo lo que es el capitalismo, ¿no?, y el imperialismo que se quiere dividir la torta hacia. Nadie saca los pies de plata. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, wow, sí, qué fuerte. Mencionó un montón de situaciones como esta que se están viviendo. También mencionó la autovía. Cabe mencionar también la cantidad de petróleo que están tirando al mar. La otra vuelta también en el Inti Raymi también se mencionaron resistencias y luchas paralelas que se están viviendo en estos tiempos. Y la verdad que la impunidad con la que se manejan, bueno, generan un montón de cosas a nivel interior, a nivel social, comunitario. Pero gracias nuevamente a todas las movilizaciones que hay, a toda esa gente, esos pueblos, esas redes de diferentes puntos que se forman como un sostén ante todo este desarraigo, toda esta explotación, este avasallamiento hacia la vida. Sí, y en ese sentido yo tengo abierta justo acá una nota del CELS del año pasado, y que dice: la memoria de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi trae un mensaje fundamental para el presente. La necesidad de reforzar la organización, de reivindicar lo público, colectivo y comunitario, y también de defender el derecho a manifestarse, expresarse y peticionar. Pensando también en un poco en lo que se va a ver, que van a ser las nuevas políticas desde el Estado, ¿no? Represión. Y el derecho a manifestarse, ¿no? Recortar derechos. no solo recortes económicos, recortes, digamos, ya conocemos un poco la muerte de Darío y Maxi viene a partir de esos recortes y de la crisis del 2001. Sí. Y un poco lo que se vive en Jujuy en estos días, en estos hace más de, hace como 10 días. Sí, ya sé. Con esta reforma inconstitucional de la Constitución. Sí. Sí, esta reforma totalmente inconstitucional, violatoria de derechos humanos y de derechos de la vida, ¿no? Del derecho a la vida, del derecho al buen vivir. Una reforma inconstitucional que pretende llevar a cabo el gobierno jujeño. El gobierno jujeño a la cabeza de Gerardo Morales, que es candidato a precandidato a vicepresidente de la nación. Sí. Tremendo. A mí, terrible, ¿no? Que en el medio de este clima de conmoción y crisis, profunda crisis política y violencia que se está viviendo en Jujuy, con total desparpajo, ir a presentarse como... hacer un acto de lanzamiento de fórmula, no lo puedo creer. Sí lo puedo creer, pero me hace mucho ruido y no entiendo cómo no genera tanto ruido alrededor, ¿no? Y por la represión, justamente. Creo que sí genera ruido, pero hay mucha represión. Esta es la idea de Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, candidato, como decían, está en Juntos por el Cambio, está en ese grupo radical. Y bueno, es increíble, ¿no? Cómo realizó la reforma, porque, bueno, él estaba en duda, tenía algunas dudas, declaró. Entonces remarcó que es necesario terminar con las agrupaciones que impiden el crecimiento del país. ¿Crecimiento para quién, no? ¿El país de quién? ¿Y de qué tierras, no? Porque, bueno, ¿no? ¿Cuál es su concepto de crecimiento? Y sobre todo, parte de esta reforma justamente... tiene que ver con la posibilidad de extraer litio, concretamente de la provincia de Jujuy. Y de eso también se habla poco, ¿no? Se hace foco en el corte de ruta, en esta decisión, este artículo que criminaliza el derecho a la protesta, pero poco se habla del trasfondo importante que tiene que ver justamente con que hay uno de los artículos de la Constitución que dice que es el Estado provincial quien es el encargado de reconocer las tierras de los pueblos originarios y darle su personería jurídica. Todos los pueblos originarios, por supuesto, que están asentados en tierras que hoy en día son consideradas tierras fiscales, pero que en realidad son las tierras propias del territorio, ¿no? De las naciones, de los pueblos que estaban mucho antes de la fundación del Estado-Nación, ¿no? Y también propone esta reforma que las tierras fiscales tienen que ser un bien de trabajo y producción y que el Estado dispone de la utilización del agua, que justamente es el recurso para la extracción de litio, ¿no? Entonces, este litio que para extraer un kilo se necesita usar 20.000 litros de agua. Y ni hablar de, bueno, ¿no? Todos los metales contaminantes, todo el proceso de contaminación que después termina repercutiendo en la tierra y en nuestros organismos a través del agua, de la contaminación. Y a mí me parece, no sé, que está bueno pensar, porque algunos lo que critican, parte de este tema de la extracción del litio, es que en Argentina solo se les pide el 3% a las empresas que... el 3% de las regalías, nada. A las empresas que trabajan y extraen el litio y que saquean la tierra, y se compara con que en Chile se les pide el 40%, ¿no? Como si ese fuese por ahí el eje de la discusión. Y a mí me parece que, no sé, el eje de la discusión está un paso más atrás, ¿no? Es, queremos saquear la tierra para extraer litio, vamos a vaciar nuestro territorio, explotarlo, dinamitarlo y matarlo. Claro, ¿para qué necesitamos ¿para ese qué litio? Ese litio se utiliza para celulares, computadoras, autos eléctricos, hasta medicamentos, hay algunos que contienen litio, baterías eléctricas, bueno, como... se saquea de una manera súper violenta para esto, para este reproducir nuevo objetos mundo, de consumo. Para reproducir objetos de consumo, tal cual. Sí, es increíble, ¿no? Que suceda, pero sucede. El artículo que vos habías mencionado antes, me parece que es el artículo número 50, ¿verdad? Uh-huh. Que dice que el encargado... que el Estado es el encargado de reconocer las tierras de los pueblos originarios y darles personería jurídica. Sí, se enfoca en derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios. Y bueno, también dice que el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Claro, el tema es apta y suficiente según quién. ¿Según quién? Porque si es según Gerardo Morales, a los pueblos originarios parece que no necesitan nada. Tierra. Claro. Y además, ¿no? Hay un desconocimiento muy fuerte, primero, del el simbolismo y la carga, ¿no?, que tiene ese territorio. ¿Viste? Bueno, por más que ¿no?, otras tierras, esas tierras son las tierras históricas donde han habitado sus ancestros, tienen su carga, y son las tierras de ellos, mucho antes esto de que la Argentina existiera. Entonces me parece muy irónico. 531 años, sí. Me parece muy irónico que sea el Estado argentino quien se otorgue la facultad de garantizar los derechos y, ¿cómo es? Derechos y, dijiste otra palabra. Estaba justo... viendo otra parte del artículo, así que derechos y garantías. Derechos de las y garantías, de los eso, ¿no? Originarios. Arrojarse la potestad de ser quienes deciden cuáles son los derechos y las garantías que deben tener los pueblos originarios. Bueno, ¿no? Este colonialismo y esta cuestión de superioridad, ¿no? De creer que traemos el saber para decirles qué necesitan y dónde tienen que vivir y qué tienen que hacer con su territorio. Sí, de esta manera, ¿no? Devastando los territorios, porque si ese es el saber que Occidente trae, la verdad es que es un saber bastante... pobre. Sí, destructivo. Destructivo. Sí. No sé si queremos ese saber. No. Parte de este artículo... reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias, pueblos indígenas de Jujuy, y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimiento ancestral y el derecho a una educación bilingüe intelectual. Bueno, esto lo saca, ¿no? Esto es lo que justamente no quiere, porque el Estado es el encargado de reconocer tanto a la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y son de la gente que la ama, la trabaja, la cuida. Yo escuchaba una nota de una mujer que se rompe en llanto diciendo, ¿cómo le explico a mi papá esta situación? Porque ¿cómo le explico que van a venir a saquear nuestras tierras, las que venimos laburando, amando, generando producción, para decirle que que van a eso, a explotarla? A un hombre que ya está en su última etapa de vida, que ha visto un montón de cosas, que está conectada a su pueblo, a sus raíces, y no le toca otra que visibilizar esto y desde su posición aceptarla, porque bueno, las demás personas quizás más jóvenes pueden hacer más, pero bueno, me quedó resonando porque realmente me conmovió. Hay muchas, igual, muchas realidades que se viven desde adentro, súper violentas. Y también esto, de los medios de comunicación masivos, muestran mucho la parte de la violencia ejercida por el pueblo, de la resistencia, y entonces Morales empieza con esto de que no se va a permitir nunca más un corte de ruta, no va a modificar la legislación, no va a permitir corte de calles, ni nada, y qué pasa con el trasfondo, qué pasa con la cantidad de agua que se usa. Sí, ¿en qué momento preguntan a las comunidades y a los pueblos qué queremos hacer con nuestra tierra, ¿no? Porque ellos hacen y deshacen, deciden, hacen leyes, reforman constituciones haciendo lo que ellos quieren y sin una real, digo, si el territorio pertenece a las comunidades preexistentes al Estado, no podrían tomar ninguna decisión sobre esos territorios. Y cercenar el derecho a la protesta y a la manifestación tiene que ver con limpiar ya el terreno para no tener resistencias, para poder meter presos, matar como a Darío y a Maxi, para poder saquear las tierras. La sí. verdad es que... Para imputar, ¿no? Como en sí, Punilla tenemos 17 imputades por defender el territorio. Digo, esto que vemos en Jujuy y que... por suerte, el pueblo jujeño se ha alzado, ¿no? Y ha alzado la voz y se ha puesto en una actitud de resistencia ante este avance violento. Morales les llama violentos a quienes cortan las rutas, ¿no? Y violento, me parece, es quien saquea la vida, quien promueve la injusticia, una provincia con los salarios docentes más bajos de todo el país. Sí. Y literalmente el gobierno le quema las casas a muchas personas que se resisten a estas cosas del pueblo de los pueblos originarios. Pasó con las comunidades Qom. Les quemaban las casas. Bueno, sí, creo. Pasa en el sur también con los mapuches, digamos, sí. En todos lados. Bueno, acá sí. con el tema de la autovía nos podemos cortar. Pero bueno, podemos seguir en el próximo bloque. El desconocimiento a los pueblos originarios acá mismo en el territorio, falta de respeto. Digo, y no es casual que en todo el mundo sean los pueblos originarios quienes están sosteniendo esta lucha contra el extractivismo y a favor de la tierra, ¿no? Son quienes están... parecen ser los únicos pueblos que están defendiendo realmente la vida y el territorio, digo, sumado a las agrupaciones. Porque lo demás, visibilizan hace mucho tiempo esto. Porque tiene que ver con su cosmovisión y su conocimiento y su raíz. Sí, sí. Bueno, si les parece, seguimos en el último bloque. Tenemos ahí un audio para el próximo bloque también de un comunicado que salió hoy de las comunidades de Jujuy. Y nos vamos a ir a la última tanda del programa con una canción con las voces de niñas y adolescentes, las juventudes, que también nos cuesta, ¿no?, escuchar a Occidente. Vamos a escuchar Y ellos quieren decir. Así que vamos a la tanda con esta canción y volvemos en un ratito. Huella, Churcal, Maimará, Tilcara, Quebrado de Humahuaca, para el mundo entero, en Pacapaca. Somos seres de esta tierra, ella es parte de nosotros. Construimos lo que somos sin olvidarnos del otro. Nuestra identidad se siente como el viento y se hace más potente con el tiempo. Somos huella, en este lugar estudiamos. Conocemos nuestro suelo, acá sembramos. Siguiendo la luna, en familia cosechamos. Porque somos quebradeños, acá bailamos. Cuando me están mintiendo, enseguida lo detecto. Conocemos los engaños, no nos hacen efecto. Somos niños y estamos seguros. no negociamos ni el agua ni el futuro. La mega minería solo deja porquerías, arrasa con la tierra, con los ríos, con la vida. Protegemos este suelo, la pacha lo señala. Nos guía la bandera, viene en alto la huipala. Decimos lo que pensamos, esa es nuestra fortaleza. Rajemos lo que decimos para que no haya tristeza. Las palabras las cortamos con tijera, jugando con rimas para decirlo de esta manera. El durazno de mi voz está más duro, ningún viento hace que se me duele el chulo. No queremos ninguna piedra en el zapato. Pata pila, vamos caminando por el charco. Palabras reparto, tristezas descarto. Para liberarme yo canto. Somos la nueva voz y no me quiero callar. Rapeando realidades para hacerte despertar. En esta comunidad nunca estamos cansados. Seguimos la huella de nuestros antepasados. Pachamama, Santa Tierra y Madre Naturaleza. Quiero que te cuiden todos por tu sagrada belleza. Decimos lo que pensamos, esa es nuestra fortaleza. Rajemos lo que decimos para que no haya tristeza. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Bloque de saberes y sabores. Y si te querés comunicar con nosotras, lo podés hacer al 3548-597634. Si querés pasar a saludarnos, a traernos un mate, que hoy no trajimos matecitos, estamos transmitiendo desde los estudios de La Minga, Avenida San Martín, 357 Villa Yardino, la radio de la Pio. Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y si nos querés escuchar el jueves porque llegaste tarde o porque te gustó muchísimo el programa y lo querés volver a escuchar, salimos de 14 a 16 por Radio Roja 90.1 de Casa Grande y nos podés escuchar en vivo por ahora por www.radiominga.org.ar y el jueves por radioroja.com.ar/vivo. También recordar el Instagram, ahora lo dije bien, del mercado, que es mercado-de-saberes-. Y-sabores. Podés mandarnos mensajitos si estás escuchando la radio, etiquetarnos. Chusmearnos, estalquearnos. Bueno, no sé si tanto. Sí, estalquéennos todo, el Insta. Vean todo lo que tenemos, lo lindo que si van a estalquear, por lo menos interaccionen para que suba la visibilidad de nuestro Instagram. Digo, claro, porque estalquear que y se repita. Y, claro, tiren corazoncitos, pongan comentarios en las fotos, compartan. Bueno, y como les contábamos en el bloque anterior, hoy, esta mañana, las comunidades indígenas de Jujuy sacaron un comunicado para Jujuy y para toda Argentina, desde Purmamarca. Así que si quieren compartimos el audio. Y si no quieren, se los voy a compartir igual. Ya, no les pregunto más si quieren. Compartimos el audio de las comunidades en Purmamarca el día de hoy. Esto lo hemos visto en un documental, lo veíamos por RT, lo veíamos en otros países. Jamás pensamos que íbamos a tener que vivir algo así.

son varios las banderas y las líneas políticas que de todos modos están a favor de la extracción del litio, independientemente. Algunos dejarán un porcentaje mayor para el Estado, otros se los darán a una empresa nacional en vez de una empresa internacional, pero la destrucción y el saqueo a nuestra tierra es la misma. La efectúe quien la efectúe y se lleve las ganancias quien se las lleve. Ella también mencionó esto de la guerra del agua, en esto que también habíamos dicho antes, que los pueblos originarios desde la raíz, desde su visión, ya hay muchas cosas que saben, que vienen viendo desde hace rato, que se van sucediendo, porque esto, ¿no? 200 años a comparación de 5.000, de miles, es como, hay una gran diferencia y creo que cuando vino la era industrial, eso fue, debe haber sido para los pueblos el primer, no sé si el primer, pero lo vieron ahí y para mí lo siguieron hace rato, que están preparados, por eso también esta organización, por eso no se bajan, por eso no van a resistir, porque la tierra es de quien la ama, no solo de quien la trabaja, sino de quien la ama, la respeta, de quien la habita, la cuida. Y no, siento, ¿no?, importante unirnos en esta resistencia del pueblo jujeño, no solo desde el apoyo, claro que sí, sino también apoyando las luchas en los distintos territorios donde vivimos y apoyamos. No entender que la lucha del pueblo jujeño es la misma que hoy se está llevando a cabo en Punilla por la autovía, que se lleva en el sur por las tierras mapuches, por el acceso al agua, es la misma lucha que se da en la zona del Paraná por los humedales, en la zona del Chaco por la quema y la destrucción y la tala de los bosques, en Catamarca por la megaminería, por la explotación a cielo abierto. Mar del Plata y toda la costa por las petroleras, por la explotación del mar. Sí, son diferentes los bienes, porque son diferentes los territorios, pero lo que, digamos, la lucha es la misma. No es en defensa y en cuidado de la madre tierra, de la vida. De la vida pasada, de la vida futura, no sé, también la historia que cargan, ¿no?, los territorios, las montañas, los árboles ancestrales, esas memorias y esas sabidurías que trae también el agua y que de repente son voladas, dinamitadas literalmente, como viene sucediendo acá en Punilla. Todo ese saber que carga también la Pacha, totalmente ignorado y destruido. Qué poca inteligencia, poco instinto de supervivencia también, ¿no? Porque somos todos humanos y estamos acá en la misma, por algo vinimos. Entonces, ¿cómo no se dan cuenta de esto? De que también les afecta a ellos, o no les importa, o lo ignoran, ¿no? Pero bueno, me llama mucho la atención, ¿dónde está su instinto? ¿Dónde? Que pienso los gobernantes, quienes están hoy a cargo de las tomas grandes de decisiones, yo puedo entender, o sea, no comparto, pero puedo entender que su ambición desmedida no les deje verlo, o que piensen que, bueno, total, se van a sacar una tajada que les permita vivir el resto de su vida en paz. Pero me preocupa o me interpela más el hecho de que la población, el resto de la población, la, ¿no?, de los habitantes, la indiferencia. Indiferencia totalmente. Incluso, bueno, no sabemos el rol fuerte que juegan los medios masivos de comunicación y de por qué es tan importante sostener estos espacios, ¿no?, de radios comunitarias y medios alternativos, porque los medios masivos reproducen una información sesgada, tendenciosa, que llegan a poner siempre, que buscan poner a los oprimidos del lado del opresor siempre, ¿no? Y que se reproduzcan discursos justificatorios de estas barbaridades. Sí, mostrando también la otra cara, o sea, la respuesta violenta de, pero ¿qué pasó previo? ¿Cómo avanzó la policía para que haya una represión, para que se sucedan ciertas cosas? Sí, como siempre, ¿no? Los medios de comunicación ahí... O de incomunicación. De incomunicación filtrando información. Sí, bueno, más allá de todos creo que es eso, ¿no? Que hay una crisis que es, no, no, es social, es sistémica, porque es social, es ambiental, es de todo el sistema, sí. Y está bueno que veamos eso, qué queremos hacer frente a eso, decidir. Tenemos la posibilidad de elegir cómo queremos vivir. Porque, no sé, las viejas fórmulas me parece que ya no van para más, digamos. Y yo lo que... Yo entiendo el rol de los medios de comunicación, pero yo creo que todo el mundo abre la canilla de su casa y siente que el agua está contaminada. Digamos, todo el mundo acá, yo pienso acá, digamos, la gente ve que las sierras están siendo arrasadas, que el avance de la ciudad es tremendo, que cada vez hace más calor. Podemos hacer algo para frenar eso. Y cada cual sabrá de qué manera, pero sí me parece que es como responsabilidad de todos tomar la decisión de frenar el ecocidio y la devastación de los territorios. Sin tierra no hay vida. Básico. Se me vienen las imágenes y memorias del Inti Raymi, ¿no? Y este círculo y esta unión y esta fuerza que entre todos, digamos, como este pensar de que la fuerza o el sostén de cada quien individualmente no hubiera ni prendido el fuego ni alentado al sol, sino que es la fuerza colectiva la que logra esa potencia, ¿no? La potencia de lo colectivo. Ser como este el llamado, miserio. Este llamado a que podamos unirnos cada quien desde su territorio y entender que la lucha... es por el agua, es por la vida, es por la tierra. No es partidaria, no tiene que ver con banderas o colores, sino con algo mucho más básico y más de raíz, que es el derecho al buen vivir. Esencial y vital. Y agradecer a las comunidades jujeñas, a las comunidades de todos los territorios por mostrarnos y por enseñarnos, ¿no? Que hay otra vida posible. Sí, gracias a los ancestros y las ancestras que nos acompañan en todo esto, los y nos acompañan y las. Y a quienes, no sé, hemos por ahí nacido en entornos o en territorios alejados del contacto estrecho con la naturaleza o de ciertas prácticas culturales que tienen que ver esto con ceremoniar, con estar, con agradecer, con ritualizar los elementos, que estamos de alguna forma, gracias a este saber que siguen portando y transmitiendo y sosteniendo a pesar del avasallamiento y de todo el arrase cultural que han tenido las comunidades originarias y que nos permiten, esto a quienes hemos nacido por ahí en otros territorios, empaparnos y aprender y convidarnos estas nuevas formas de vincularse con la vida. Nuevas viejas. Nuevas viejas. De viejas. Raíz. Ancestrales. Ancestrales. Comunitarias. Sol. En la Pachamama florece, se hace vida con el sol. Y en la Pachamama florece. Biodiversidad. Bueno, biodiversidad, son las 4 de la tarde. Sí. Les avisamos a las compañeras que vamos a llegar un poquitito más tarde a la asamblea si todavía nos están escuchando. Bueno, y nos encontraremos el próximo lunes, que no es feriado, ¿no? No, por favor. Ponga feriado otro día, no claro. El lunes. Pedimos si por favor los feriados de este año pueden ser jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, yo les quiero hacer una invitación a quienes estén por aquí o quienes nos estén escuchando en otro lado, a la gente de Casa Grande también, particularmente para la gente de Cosquín, porque allí va a ser el 1 de julio, el próximo sábado a las 21 horas, se va a estar presentando el grupo Cuarto Creciente. Van a estar presentando El Amor a la Vuelta de la Esquina, una obra, unos monólogos que estuvieron el sábado acá en La Nogalera, y van a estar en el Teatro El Alma Encantada, calle Pedro Ortiz 779, Cosquín. Entrada gratuita, salida al sombrero. Bien, y yo tengo una invitación más para este domingo 2 de julio a las 9 horas. Se hace la cuarta caminata a la Reserva Natural y Cultural del Río Yuspe, Cosquín. Es una actividad interpretativa a la valoración y el reconocimiento del entorno natural y ancestral que habitamos en la zona del Río Yuspe, declarada Reserva Municipal y que forma parte de la Reserva Los Gigantes. El lugar de encuentro es en la juntura de los ríos en Cosquín. Se pide llevar mochila, calzado cómodo y resistente, recipiente para el agua, vianda personal, ropa cómoda y acorde a la actividad, abrigo a criterio. Va a haber una buena introducción al lugar, un recorrido, se van a recorrer varios sitios astronómicos ancestrales y bueno, de todo por donde va a pasar la autovía y varios puntos importantes más. Va a ser una actividad desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde para observar, sentir y comprender el lugar que habitamos, recuperando el vínculo con él y la importancia de protegerlo. Convoca la Brigada Territorial Yuspe y hay dos teléfonos de contacto por si alguien desea contactarse, que es el de Marco 3541-374105 y el de Horacio 266-4697925. Si visitan el Instagram del Mercado de Saberes y Sabores, vamos a estar compartiendo la info. Ajá. Bueno, gracias chicas por el programa de hoy. Gracias Romy, gracias Flor, gracias a la oyencia que está del otro lado por acompañarnos, por los mensajitos. Y pedir disculpas ahí que nos pidieron una canción que para el próximo programa la vamos a traer. Nos agarró de sorpresa, sí, contamos. Nos pusimos a buscar y no llegamos. Además quedamos sorprendidas, nos pidieron una canción de Marta Rocha y no pudimos sino pensar en nuestra Marta Rocha, historiadora del pueblo de Yardino. Bueno, entre tantas cosas. Gracias, Flor. Bueno, gracias, chicas. Gracias. Será hasta el próximo lunes a las 14 horas. Gracias. No olviden de agradecer. Gracias. Cada día. Gracias. Gracias, gracias. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para verlo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo